yo no lo llamaría empresa, somos un emprendimiento mío y de mi esposa, cada uno tiene su trabajo y en el medio de todo, viste, queriendo mejorar en todo, arrancamos hace un año con haciendo impresiones en 3D de lo que mucha gente ya en la ciudad nos conoce, que hacemos veladores, llaveros y otras cosas, ¿no? Bueno, con todo este tema del coronavirus, y teniendo una impresora 3D, es como antes de ayer dije, bueno, yo tengo algo como para poder ayudar a la gente que irremediablemente le va a poner el hombro a todo esto, el hombro, la cara, la nariz y los ojos, y es la más propensa a contagiarse ellos mismos y a contagiar y después inevitablemente a su familia y hijos, ¿no? Entonces, entre el medio de querer arrancar y a ayudarnos, encontramos con que no teníamos los elementos que se necesitan de verdad, ¿no? O sea, hoy en día yo me encuentro imprimiendo desde antes de ayer los arneses que se usan para poner después las placas con otro plástico distinto al que recomiendan usar, que soporta los ataques químicos que después van a tener en los hospitales y en todos los lugares que los usen, que es la lavandina, el cloro, el alcohol, y eso los va a degradar más rápido que si yo usara el filamento que realmente necesito usar. Entonces, ayer, digamos, entre el medio, cuando ya dentro de lo que es en casa, mi señora, mis hijos y yo, estamos tratando de, como se pueda, hacerlas, ¿no? Entonces, en el medio dijimos, bueno, mira, no sé, tenemos para hacer, digamos, ayer hicimos 8 y a la tarde las vinieron a buscar. Pero en el medio, bueno, o sea, a ver, a mí me llegaron mensajes de todo lo que necesitaban. Claro. Y realmente ni los filamentos que tengo yo en mi casa, que son para hacer las cosas que tenía, me van a poder alcanzar para hacer frente a esta demanda, que es entendible y digamos, estamos tratando de cumplir, ¿no? Hoy, por suerte, vino temprano una persona y me dejó un montón de placas de acetato transparentes, nuevas, listas para usar. Media hora antes, desde la municipalidad, me estuvieron dando una mano y pudimos ya encargar una partida de filamento del que necesitamos realmente para que las máscaras puedan durar el tiempo que tengan que durar, más allá de si se rompen por el uso, ¿no? Y ahora lo otro que estamos necesitando es para sujetar a la cabeza goma. Yo ayer, entre el medio que te digo, que no, digamos, tratando de ver cómo poder hacerlo, bueno, desarmé una bicicleta que no usábamos desde hace 2 o 3 años, con la goma pinchada, toda rota. Le saqué la cámara y con la cámara, veamos, y siempre teniendo cuidado en que, digamos, que lo que nosotros tenemos que hacer no afecta a nadie. Entonces, desarmé la cámara, desinfecté la cámara, corté la cámara, digamos, y con eso hicimos las 8 que entregamos ayer. ¿Hay algún parámetro, Martín, de la cantidad que se necesitarían? Es que no llego. Mira, ayer ayer vino un familiar de una persona del hospital Juan Calta y me dijo que la situación de ellos es que necesitan más de 50 o más todavía para que cada enfermero, médico, kinesiólogo la tenga disponible. Después, por suerte, también en el medio, viste, porque, a ver, yo no soy médico, no soy enfermero, no conozco el operativamente cómo se trabaja con este tipo de elementos. A la noche, por suerte, el doctor Camiletti me pasó unos cuantos audios explicándome cómo es el tema, digamos que ellos lo recomendable es que siempre tengan dos o más, que estén siempre desinfectadas y que, digamos, el enfermero que estuvo atendiendo a una persona deja la máscara que usó, la deja desinfectando y toma otra nueva. Entonces esos comentarios así hacen a la idea de que, wow, van a necesitar muchas, ¿no? Claro. Yo compré material para hacer 120. Uh-huh. ¿Qué estás necesitando ahora puntualmente, Martín? Mira, creo que me encuentro en una etapa en la que las ganas de ayudar se empiezan a chocar contra lo que realmente necesitamos, ¿no? Ajá. Yo, digamos, dispongo de una impresora 3D con la cual puedo realizar 14 arneses por día, 16 sí. Si todo sale bien. Uh-huh. Donde eso resulta ser el principal cuello de botella. Entonces, lo primero que necesito es transmitirle a todo aquel que tenga una impresora 3D en la casa, que la tiene juntando polvo o que no sabe cómo hacer para ayudar, que se ponga en contacto con nosotros, que de alguna manera con este periodo de la cuarentena, cuando tengamos los elementos, le hacemos mandar los filamentos necesarios y que imprima. Y que todo eso, o sea, porque, a ver, cortar las placas de acetato rápido, hacer los arneses rápido, pero en el medio nos encontramos con una cuestión técnica, que es que imprimir un arnés demora una hora y media o dos. Uh-huh. Entonces, sin dejar de lado las cuestiones que hacen operativas, ¿no? El que pueda ayudarnos donando materiales, o a veces suena medio chocante, ¿no? Pero si puede donar dinero para que nosotros lo compremos hoy, justamente, claro. La municipalidad me dijo, mira, si lo podés comprar vos, que sabés dónde comprarlo y a qué proveedor comprarlo, compralo y nosotros te damos el dinero para hacer frente a poder pagarlo, digamos. Entonces, eso, o sea, si puede ser materiales, dinero, o si tiene una impresora y ganas de ayudarnos y ayudar a las personas que realmente van a estar en la primera etapa y que tenemos que tratar de proteger lo más posible, porque donde ellos se enfermen, ya creo que todos sabemos lo que pasó en Italia y claro. En España, digamos, y capaz que nos agarre coronavirus por una pavada, es una pavada, pero no hay médico que nos atienda, no hay cama y se complica más todavía. Uh-huh. ¿Imaginaba lo último, que iba a tener tanta repercusión? No, la verdad no. Uh-huh. Porque fue impresionante. Sí, realmente, y eso habla, viste, uno siempre lo ve, yo lo vi siempre en todos lados, ¿no? El argentino, cuando hay una catástrofe y el otro necesita de una mano, está, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, dentro de todas las cosas que por ahí los argentinos tenemos, que son discutibles, debatibles, realmente... en este momento tenemos que estar todos juntos en esto que es la batalla contra un enemigo que no vemos y que no sabemos quién lo puede llegar a tener y quién no.